¿Qué pasa? Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a... Voy a presentar al señor Canals. Bueno, el Francisco Canals es, primeramente, abuelo de dos niñas del colegio, ¿sí? Y luego, pues, es padre de familia numerosa y como padre de familia, pues nos viene a hablar a nosotros, padres que tenemos ganas, interés por educar cristianamente a nuestros hijos, ¿sí? Y el señor Canals, pues es catedrático, ha sido catedrático de metafísica en la Universidad de Barcelona, también es doctor en filosofía y en teología, en derecho, y es miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás. Y también es miembro de un grupo de la Facultad de Oración que se llama Escola Corpidioso, Escuela de Corazón de Jesús, al cual pues yo también pertenezco y por medio del cual conocí a Señor Canals hace ya años y a quien debo pues muchas enseñanzas y muchos testimonios que en fin, pues hoy quiero que compartáis las enseñanzas del Señor Canals. Muchas gracias. Bien, cuando me invitaron a venir a este colegio, lo cual pues me gustó mucho, hablamos del tema posible y escogimos este, la familia, iglesia doméstica, educadora de cristianos. Todos sabemos que la familia tiene una misión educadora, que la tiene por derecho propio, que no se la da ni se la puede usurpar el Estado, y que la iglesia enseña que es así, la apoya con su legislación canónica y con la creación de escuelas católicas, que en la concepción de la Iglesia están a disposición de los padres de familia como un auxiliar esencial en la educación de sus hijos. Voy a comenzar por esta perspectiva de cómo la Iglesia enseña que la familia tiene una misión educadora y hasta qué punto y en qué perspectiva la concibe el derecho canónico vigente, que está explícitamente sistematizado según la eclesiología, la doctrina sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. El código vigente de derecho canónico ofrece en su índice ya una cosa que parece una sorpresa. En realidad no es ninguna cosa extravagante, ni nueva, ni que no cuadre con la doctrina siempre enseñada por la Iglesia, sobre todo en la encíclica de Pío XI sobre la educación cristiana. El código, después de un libro primero de normas generales, dedica un libro al pueblo de Dios, habla de los fieles, parte segunda de la constitución jerárquica de la Iglesia, de la Santa Sede, de los obispos, parte tercera, institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Y el libro tercero del código, se titula De la misión de la Iglesia de enseñar, del oficio de enseñar, que es propio de la Iglesia, la función docente, diríamos, en un sentido amplio, educadora de la Iglesia. Y este libro, primero, habla del ministerio de la palabra divina, que compete en la Iglesia universal al Papa, en cada Iglesia particular al obispo, de lo que participan por delegación de los obispos, los presbíteros, los diáconos. Y este título del Ministerio de la Palabra Divina trata de la predicación de la Palabra de Dios y de la formación catequética. Otro título de este libro, del oficio docente de la Iglesia, habla de la actividad misionera de la Iglesia. Y el título tercero se se está dedicado a la educación católica. Pensemos que es un libro de Ecclesiae Munere Docendi, del oficio de la Iglesia de enseñar, y después de la predicación de la Divina Palabra y de la vida misionera, viene el tema de la educación. Este tema de educación comienza así: los padres tienen la obligación y el derecho de educar a sus hijos, lo que podría resultar, si no sorprendente, algo digno de que nos hiciese meditar, es que los padres son los primeros nombrados cuando se trata de la educación en un libro que trata de la misión docente de la Iglesia. Quiere decir que los padres de familia estamos en la Iglesia por institución divina, no para ser algo así como unos obispos o unos párrocos, sino para ser los padres, que son los que tienen la misión de educar a sus hijos. La Iglesia nunca ha aceptado, que el Estado pueda imponer unas restricciones o unas normas a la elección de escuelas. Por eso exige que la justicia distributiva tendría que tener la misma ventaja económica el que va a una escuela del Estado, en el caso de que las haya. Ya hace tiempo que las hay, y durante siglos el Estado nunca había fundado escuelas. No es cuestión del Estado, obviamente. Pero cuando el Estado comenzó a crear escuelas, pues por lo menos la Iglesia lo que enseña es que el Estado no puede hacer que sea más cómodo o barato llevar los hijos a una escuela del Estado que una escuela de la Iglesia. Tendría que, por justicia distributiva, en forma de ayuda a la familia o de ayuda a la escuela, tendría que dejar en la misma, ¿no?, que no hubiese ninguna coerción de ningún tipo a la libertad de elegir. El padre de familia cristiano tiene obligación de educar a sus hijos cristianamente, católicamente, incluso naturalmente en la escuela. Pero notemos bien una cosa, que la Iglesia dice, tienen derecho a elegir los padres, que tienen el deber de educar a los hijos, tienen derecho a elegir los medios e instituciones mediante los cuales puedan proveer mejor a la educación católica de los hijos. Es curioso, es notable. La Iglesia puede establecer escuelas parroquiales, y en la demarcación parroquial o fuera de la demarcación parroquial puede haber un colegio de maristas, un colegio de marianistas, un colegio de jesuitas, un colegio de escolapios, o lo que sea. Noten bien lo que digo. Ningún obispo ni ningún papa tienen derecho a mandar que los hijos que viven en tal barrio vayan al colegio de las escuelas pías o al de los jesuitas, lo cual hace el Estado en muchas partes, ¿no?, que distribuye la obligación de las escuelas estatales como si fuesen, pues, zonas de demarcación. La Iglesia, por ejemplo, estas demarcaciones las hace por razones muy, muy útiles, conjuntas, en el matrimonio canónico. Por ejemplo, la parroquia de la novia tiene que intervenir en un expediente matrimonial y autorizar el matrimonio. Pero, en cambio, no hay ninguna norma canónica, ni la ha habido nunca en toda la historia de la Iglesia, ni la puede haber, porque es contra lo que la Iglesia enseña, un derecho del obispo a meterse en tu casa y decir: usted va a llevar los hijos al colegio de los Sagrados Corazones. No lo puede haber. El responsable de la educación católica de sus hijos es el padre de familia, son los padres. Esto es así. Comienzo por estas cosas que son sabidas, podemos recordarlas, que pertenecen, diríamos, al carácter jurídico o institucional de la familia, como responsable de la educación de los hijos. Y dicho esto, que es como un preámbulo, vamos a pensar por qué y en qué sentido la familia es la educadora radical nata de los cristianos, a los que naturalmente tiene que educar, según la fe católica, que solo pueden definir solemnemente el Papa y los concilios, que solo pueden enseñar con autoridad magisterial los obispos y los presbíteros en su nombre, ¿verdad? Nosotros no somos pastores de la Iglesia, somos los padres de familia y somos los responsables de la educación católica de nuestros hijos. Responsabilidad de las que nos ha dado Cristo mismo, que no puede derogarla ninguna potestad humana, ni civil ni eclesiástica. ¿Por qué? Bien, la Iglesia católica, universal, esposa de Cristo, es en el plano sociológico, jurídico, lo que se llama una sociedad perfecta. Perfecta es aquella que todos los fines que tiene, tiene ella misma los elementos para cumplirlos, ¿verdad? Todos los fines, todas las misiones confiadas por Dios a la Iglesia, Dios le ha dado los medios para cumplirlos, los sacramentos, la autoridad de la Iglesia, el poder de legislar y el poder de gobernar, el poder de absolver los pecados, el poder de consagrar el cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene todos los medios dados por Cristo para el cumplimiento de los fines que Cristo le ha confiado, para la salvación de los hombres. Esto, que es así teológicamente, resulta que en el plano sociológico, institucional y jurídico, se define la Iglesia como una sociedad perfecta. Sociedad perfecta, en ese sentido sociológico, jurídico, lo es también la sociedad política. La política tiene que tener, de suyo, por naturaleza, todos los medios necesarios para el cumplimiento de los fines que tiene la sociedad política, que no son la educación religiosa de las personas, sino si acaso ayudarla, que no son el bien espiritual, sino fomentarlo y no estorbarlo, y no son, desde luego, los que se han usurpado el Estado ilustrado, liberal y socialista. No son por el Estado ejerce funciones que no le competen, que no le competen, y destroza la sociedad, la deshace, la descristianiza. Pero el Estado de suyo, en cuanto poder político instituido por Dios en el mundo, el poder viene de Dios, como dice primero, tiene sus medios de legislación, de jurisdicción, de sanción penal, etc. De poder cobrar contribuciones para fomentar las cosas que tienen que fomentar, etc. En cambio, la familia no es una sociedad perfecta. La familia no es una sociedad perfecta. La familia tiene fines y responsabilidades que una familia sola no podría cumplir. Situémonos en el plano de la Iglesia, plano directamente religioso, sobrenatural. Pasaría lo mismo en lo natural y político, digamos. La familia, hemos dicho, tiene que educar. Los hijos tienen que ser educados en la fe por sus padres. Bien. Nosotros podríamos proponer la fe a nuestros hijos e incluso de suyo podríamos bautizarlos. Qué válido. Y podría estar permitido que los padres bautizasen los hijos, podría estar permitido. Pero no podríamos confirmarlos, porque es un sacramento que se tiene que dar, lo tiene que dar el obispo, o un sacerdote delegado por el obispo. No podríamos darles la Eucaristía, porque esto está reservado al sacerdocio ministerial. No podríamos absolverles de sus pecados, porque esto supone aquellos a quienes satáis, y nosotros necesitamos que nuestros hijos se confiesen, pero nosotros no los podemos. Nosotros necesitamos que nuestros hijos participen en la Santa Misa, en la comunión, no podemos darlos, ¿eh? No podríamos darles la extrema unción nosotros a nuestros hijos. ¿Me explico? Esto en el plano así, más inmediato, sobrenatural. Pero es que en todo lo demás, una familia cristiana no tiene potestad para aprobar un catecismo, diríamos, no tiene el padre cristiano o la madre cristiana una facultad pastoral, diríamos. Tiene una función educadora, familiar, pero no tiene una función pastoral, de autoridad canónica, eclesiástica. Por tanto, es una sociedad imperfecta. Bueno, ahora, cuando se dice la familia, todo esto son preámbulos, cuando decimos la familia es una iglesia doméstica, podríamos situarnos en este plano, y de alguna manera, pues diríamos algo verdadero, pero muy incompleto. La familia es una parte de la iglesia universal, forma parte de la iglesia. Pero la iglesia universal es una sociedad católica, pública y perfecta, que tiene misión de dirigirse a todos los hombres y anunciar el evangelio a toda criatura. Está destinada a difundir a todas las partes de la tierra la verdad de Cristo y tiene todos los medios para hacerlo. En cambio, una familia es una sociedad pequeñita, localizada, está en las paredes de su casa, sociedad doméstica, lo decimos, doméstica quiere decir de casa, ¿no? Domus, domus, una sociedad de estar por casa. O sea, es una sociedad de estar por casa. Por tanto, es una parte de la iglesia, que es la que se contiene en una casa familiar, con los padres, con sus hijos, forma parte de la iglesia. Es una pequeña célula de la iglesia. Como se dice en el mundo natural y civil, que la familia es la célula de la sociedad política, pero no es una sociedad política perfecta. Pues podríamos decir, le llamamos iglesia doméstica porque es una parte de la iglesia, porque es una parte de la iglesia, y porque es una parte de horizonte no público y universal, sino casero, casera, iglesia de estar por casa. Es una palabra más bien pensada en catalán que en castellano, ustedes me perdonarán, estar por casa, decimos en catalán. Entonces, casera. Y es verdad que la familia católica es una parte de la iglesia católica, y es una parte contenida en los límites del horizonte doméstico, aunque forme parte a su vez en lo civil, de una ciudad y de un estado, de una nación, de un pueblo, etc. Y en lo eclesiástico, pues tiene una demarcación parroquial y sea de una diócesis, sus miembros estén en unas asociaciones apostólicas y los hijos estén en unos colegios religiosos, etc., y tengan una serie de ámbitos de relación. Pero la familia como tal es una cosa casera. Y es verdad que la familia es una parte de la iglesia, una parte pequeña de la iglesia universal, y que es una parte que se contiene en las paredes de una casa familiar. Eso es verdad. Pero con esto solo comenzamos a pensar en el misterio de por qué se llama a la familia iglesia doméstica. Y ahora, en lugar de más preámbulos, vamos a llegar al final de entrada, lo recibiremos del revés. Ahora, pondremos ya los principios que lo aclaran todo, iremos sacando de punta. Miren ustedes. El Papa León XIII, cuando aprobó el culto a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, dijo así: Dios misericordioso, al decretar la obra de la redención humana, dispuso de tal manera el orden de la obra redentora que puso en sus comienzos una familia, instituida por designio divino, en la que, familia en la que todos los hombres pudiesen contemplar el modelo de sociedad familiar. Tal fue la familia de Nazaret, en la que estuvo oculto el sol de justicia, Cristo Salvador nuestro, con la Virgen Madre y con José, varón santísimo que ejercía respecto de Jesús el oficio de padre, la misión paterna. Y en la exhortación apostólica Custodio del Redentor, de Juan Pablo II, del 15 de agosto del año pasado, se dice así, citando Pablo VI. En el umbral del Nuevo Testamento hay un hombre y una mujer. Mientras la pareja de Adán y Eva fue la fuente del mal que inundó el mundo, fue la fuente del mal por el pecado, también fue la fuente de la vida natural humana, pero por el pecado original fue la fuente del mal. José y María fueron el vértice por el cual la santidad se esparció por toda la tierra. El Salvador inició la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta la voluntad omnipotente de santificar y purificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida. Esto es de Pablo VI. Y Juan Pablo II sigue así. ¿Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? Por ser la esencia de la familia, en última instancia, definida por el amor, y la familia recibe la misión, de custodiar, guardar, revelar, manifestar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios a la humanidad y del amor del Señor por la Iglesia, su esposa. Por esto, es en la Sagrada Familia de Nazaret, esta originaria iglesia doméstica, en donde todas las familias deben mirarse. Ahora tenemos una cosa que voy a ir a prisa para no perder el tiempo y no perdernos. Ahora resulta lo siguiente. Dios comenzó la salvación comenzando por instituir una familia. Como que en esta familia es donde vino el Hijo de Dios a la humanidad y se unió el Verbo Eterno con la humanidad y se constituyó el mismo Hijo de Dios, en cabeza de la nueva humanidad, esposo de la humanidad redimida, reunida en Cristo cabeza, que es la Iglesia universal. Como que esto es así. Es decir, porque en el seno de María, por obra del Espíritu Santo, se realizó lo que los padres y la liturgia y toda la espiritualidad de todos los tiempos llaman el matrimonio del Verbo Divino, del Hijo de Dios, con la humanidad. La Iglesia es la esposa de Cristo. Y allí se realizó en una familia humana. Esta familia humana y sagrada a la vez, como dice Pablo VI, la familia de Nazaret, es a la vez el comienzo de la Iglesia universal y el arquetipo de toda familia cristiana. Este doble concepto, comienzo de la Iglesia universal y arquetipo de toda familia cristiana, no son dos cosas que vayan sueltas. En el designio de Dios, tal como lo expone aquí Juan Pablo II, son completamente juntas. Vamos a ver. Cuando San Pablo compara el matrimonio del hombre y la mujer con la unión de Cristo con la Iglesia, Cristo se sacrifica por la Iglesia, le comunica su vida, la santifica, la une así, formando un solo cuerpo, de modo que la Iglesia somos los miembros de la Iglesia, los hijos de Dios. En la Iglesia somos carne de la carne de Cristo, huesos de los huesos de Cristo, somos miembros de Cristo místicamente. Así, por la unión del matrimonio, dice la esposa es, y el varón son una sola carne, como ya dice el Génesis. Cuerpo y cabeza son lo mismo. Esta comparación, por claro, no es exactamente lo que se llama un concepto unívoco, el matrimonio nuestro con nuestras esposas o el de Cristo con la Iglesia, no es unívoco, pero es propio, análogo, como dicen los metafísicos, pero propio. No es una metáfora. No es un sueño poético comparar el matrimonio con Cristo y la Iglesia, no es una metáfora. Es un concepto revelado, teológico, que atraviesa todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, esta comparación, hasta el punto que la infidelidad de Israel con Yahvé se presenta como la infidelidad de una mujer adúltera, y la misericordia de Yahvé como el restablecimiento en el amor primero con la esposa de juventud, etcétera, etcétera. No, hay cantidad de textos bíblicos ya en el Antiguo Testamento en que la unión de Cristo, de Dios que se encarnará y habitará con los hombres, con la humanidad, que en Cristo se hace partícipe de la naturaleza divina, teniendo como Cristo la fuente de la comunicación de la vida de Dios. Esto se compara con el matrimonio. Bueno, porque, ya digo, es un concepto propio, y la razón está en la misma Biblia revelada y dicha en San Pablo, ¿no? Y en toda la teología que ha estudiado esto correctamente. Dios tuvo el designio de hacernos partícipes de la divina naturaleza, de modo que los hombres que nacemos naturalmente del hombre y la mujer, después nacemos nuevamente cuando recibimos la gracia divinizante, nacemos nuevamente. Tenemos un nacimiento sobrenatural como hijos de Dios. En este nacimiento nuevo, nuestra madre es a la vez María y la Iglesia, porque María lleva en su seno místicamente la Iglesia, como llevó físicamente a Jesús en su seno. María, madre de Cristo cabeza y madre místicamente de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es nuestra madre. Y en este sentido, María es el arquetipo de la Iglesia, que por ser la esposa de Cristo, en la que nacemos como hijos de Dios, es nuestra madre, realmente. Decir que la Iglesia es nuestra madre, o decir que María es nuestra madre, no son metáforas, son analogías propísimas. Tan propísimas que pasa lo siguiente: esta comunicación de vida, que es el dar vida a otro ser, nosotros darle vida humana y Dios darnos vida divina, esta comunicación de vida es una paternidad. La maternidad es una cosa, una con la paternidad humana. El hombre y la mujer son padre y madre en un acto unitario, en una fecundidad unitaria, ¿verdad? En lo corpóreo tiene esta polaridad precisamente de comunidad de vida, de la que resulta la fecundidad de la paternidad, de la maternidad. Pues esta comunicación de vida, lo dice San Pablo, la participación de vida, digo, de los hombres y las mujeres que engendran hijos, esta comunicación de vida también es una participación de la paternidad de Dios, lo dice San Pablo. De Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, deriva, toma nombre, toda paternidad en los cielos y en la tierra. Si llamamos Padre a un santo, los hijos nacidos en el Espíritu por su magisterio y su paternidad, si llamamos Padre al Papa, o si llamamos Padre a nuestro Padre, esto podemos hacerlo sin derogar la paternidad divina, porque Dios ha hecho participar de su paternidad en distintos niveles espirituales y corporales a los hombres. De modo que la paternidad es una participación de la comunicación de vida. Y el matrimonio humano es, así como la encarnación es para unirse Dios con la humanidad y hacer que los hombres nazcan hijos de Dios, de su esposa la Iglesia, dándonos como madre, su misma madre, María, esto precisamente es la teología de Pachaminade, somos hermanos de Cristo, No solo porque la gracia santificante nos hace hijos de Dios, y Él es el Hijo de Dios eterno, sino porque Dios ha querido que este ser hijos de Dios viniese por la mediación de la maternidad de María. Y entonces somos hermanos de Cristo porque somos hijos de María como Él. Esto. Alguno de vosotros me hizo estudiar seminario hace un tiempo. Noten bien, por tanto, la encarnación es para que nazcamos hijos de Dios. Y se realiza uniéndose el Verbo con la humanidad como su esposa. El matrimonio es para que nazcan hijos humanos que el padre cristiano destina a ser hijos de Dios y los integra en la iglesia por el bautismo y por el ejemplo, y por la palabra y por el testimonio de la fe católica, haciéndolos vivir en la iglesia. Pero entonces resulta que la familia no solo es un trocito de iglesia, sino que tiene en la iglesia unas funciones que, vamos a ver, la gracia santificante sin la naturaleza humana no sabría dónde meterse. No solo la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone. Decía ya San Ireneo, si Cristo tenía que ser nuestro Salvador, si no nos hubiese creado como hombres, no tendría quien salvar, no vendría a salvarlo a nada. ¿Me explico? Ah, claro. Para no ser salvador del vacío, tenía que primero haber el orden de la naturaleza para poder haber después, incluso en el caso de la permisión del pecado, pues la elevación, la sanación del pecado y la elevación al orden divino, para que seamos hijos de Dios. Primero hemos de ser hijos de los hombres. Tenemos que nacer para que después los padres nos puedan bautizar. Tenemos que engendrar a los hijos para poder bautizarlos y educarlos. ¿Me explico? Y esta fecundidad es una participación, según Santo Tomás de Aquino, de la eterna fecundidad por la que el Verbo nace del Padre. Voy a decir una cosa que es un poco sorprendente, pero que es preciosa. Los ángeles se parecen más a Dios que nosotros, porque Dios es espíritu y los ángeles son espíritu y nosotros somos corpóreos. No obstante, hay una cosa, en que los hombres se parecen más a Dios que los ángeles. Es que el hombre nace del hombre, como Dios nace de Dios, mientras que del ángel no nace otro ángel. Esto es una suma teológica. Esto, pues ahora no vamos a meternos en la muchísima doctrina que viene por ahí, pero por lo menos hay una cosa clara, que Santo Tomás se toma tan en serio que toda paternidad en el cielo y en la tierra es una participación y una semejanza a la paternidad divina, que dice que en ser padres de nuestros hijos nos parecemos al Padre Eterno, que es padre del Hijo nacido del Padre antes de todos los siglos. No está mal. Por tanto, visto así, resulta que el matrimonio, en su misma naturaleza y en su aptitud para ser elevado a sacramento, es la única sociedad humana que tiene carácter sacramental. Es curioso. Los votos solemnes de religión no obran ex opere operato. Si el religioso los cumple, serán un camino excelente de santificación. Pero por hacerlos no se le eleva la gracia, salvo que es un acto meritorio hacerlos. No sé si me explico, pero no obran como un sacramento. Una profesión solemne no es un sacramento. En cambio, el matrimonio es un sacramento. Es, diríamos, la única acción bilateral humana, contractual, de compromiso, de convivencia permanente, que constituye en sí mismo algo santificante, algo que ex opere operato, como dicen, por la obra realizada, aumenta la gracia. Y esto es congruente con el designio divino, que en la creación ha hecho participar a los hombres de la fecundidad. Que la ha dado también a los vegetales y a los animales, pero como que los frutos de un árbol no son seres personales, allí no hay paternidad. Hay fecundidad, pero no hay paternidad. Lo mismo en una cría de animales. Pero en los hombres, la fecundidad biológica, diríamos, es el soporte material de una hacer venir a ser un hombre. O dice el Evangelio que los dolores del parto una mujer los soporta con dolor, pero después está gozosa porque ha venido otro, a ver un hombre más en el mundo. Y esto es la paternidad humana. Es la participación más singular. No hay nada en el universo entero que sea como esto, en que el hombre colabora con un acto creador de Dios, de un ser personal. Y esto en un plano de la naturaleza. Ahora, esto la Iglesia lo necesita para que haya generaciones sucesivas de cristianos. Tal como suena. La familia cristiana es de suyo propagadora del mensaje evangélico, en una vía casera y como de estar por casa, pero que no es menos importante, sino que son dos órdenes distintos que la otra misión. Pero ahora vamos a situarnos y con una consideración que será la última, pero que a mí me parece muy práctica. Dios comenzó la Iglesia del Nuevo Testamento con una familia. María, José, Jesús. O sea, que en el Israel del Antiguo Testamento había profetas y sacerdotes. Los profetas anunciaron que vendría el Cristo, anunciaron. Y Juan Bautista dijo, está aquí. Anunciaron. Los sacerdotes hacían unos sacrificios que solo eran figura de la muerte redentora de Cristo. Pero ni la tribu sacerdotal ni los profetas de Israel hicieron venir a Cristo. Anunciaban que Dios lo haría y prefiguraban el sacrificio redentor. En cambio, llegó un momento que hubo una mujer a la que Dios le anunció que iba a ser madre del Hijo de Dios. Ella, después de pedir algunas aclaraciones, consintió. Y hubo un hombre que era su esposo, al cual Dios no le dio cuenta de que le iba a dejar embarazada a su esposa por no ser una persona de la Santísima Trinidad encarnada. No se lo dijo. Más que cuando ya estaba hecho. Y lo creyó y asumió la responsabilidad de ser esposo de María y ejercer función cuasi paterna, digamos, con Jesús. Y José y María no eran sacerdotes ni profetas, porque pertenecían a la tribu regia, no a la tribu sacerdotal, lo dice la carta a los Hebreos. Y el sacerdocio de Cristo, muy superior al sacerdocio de Aarón y Leví, venía por la promesa hecha al rey David de que en la dinastía regia de mesiánica nacería el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces San Pedro dice que nosotros, los cristianos, somos un linaje sacerdotal. ¿Por qué? Porque somos miembros de Cristo. Y tenemos que participar de su misión salvífica y de su misión sacrificial por la humanidad. Y digo esto por lo siguiente. Puede sorprender pensar que José no era levita ni sacerdote del Antiguo Testamento, que no era profeta, que no fue apóstol, porque no fue testigo de la resurrección del Señor, murió antes. Que María no era sacerdotisa, porque no había sacerdotisas en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en sentido de sacerdocio ministerial. María no podía consagrar el cuerpo del Señor eucarístico, lo que pudo dejar venir al mundo en su seno al Verbo Eterno. ¿Verdad? Esta es su participación en la redención, es la maternidad divina. Pero no era sacerdote. Y José tampoco. Entonces, ¿cómo sirvieron al Señor? ¿Por qué dice León XIII que comenzaron la iglesia por allí? Pues porque hicieron de madre y padre. Sencillamente se estuvieron en su casa 30 años cuidándole, después de haberle vigilado, llevándolo a Egipto y todo eso. O sea, el servicio de José a Cristo, ¿no?, en virtud del cual dice León XIII que cuida paternalmente de la Iglesia Universal y es el custodio del Redentor y el protector de la Iglesia, como dice el Juan Pablo II. La función de María, por la que es madre de la Iglesia, la función de José, porque es el patrono y protector de la Iglesia Universal, es una función casera. Le sirvieron en casa, y en aquella casa de Nazaret se contenían los inicios de la Iglesia naciente. O sea, la Iglesia Universal no comenzó por San Pedro y San Pablo, comenzó por José y María y el niño. Y el niño llamó a los apóstoles y les envió a todo el mundo a anunciar el Evangelio, dar testimonio de su resurrección. María, fíjense ustedes una cosa, después, durante la pasión y después de la pasión y de la resurrección, el Evangelio no cita una palabra de María. Ni dice que si Cristo resucitado se le apareció. ¿Por qué no lo dice? Porque las narraciones evangélicas sobre las apariciones después de la resurrección se dirigen a la evangelización de la resurrección de Cristo. Y María no tenía la misión de ser testigo de la resurrección. Lo cual, de alguna manera, tampoco lo tenían aquellas piadosas mujeres que creyeron en Cristo resucitado y lo vieron antes que los apóstoles. Pero los que fueron a anunciar al mundo la resurrección fueron los apóstoles, que eran los enviados para ello. María no fue llamada. La reina de los apóstoles no era otro apóstol en sentido ministerial de predicar. ¿Entendéis? ¿Verdad? O sea, yo lo digo de una forma un poco pintoresca, pero que lo dije en San José de la Montaña y toda la comunidad de monjas se entusiasmó. Yo pensé que se enfadaría. María no era una monja destinada a cuidar al hijo de Dios y de la madre. Y José no era una especie de cura o de monje que la cuidaba. Era un matrimonio virginal, singularísimo, misterioso, pero no un matrimonio. A los que Dios dio por el Espíritu Santo, como dice San Agustín, el Hijo, que es el Hijo de Dios. Entonces tenemos una cosa extraña de momento. Según muchos teólogos, yo pienso que tienen razón, el oficio de José, como el de María, es más importante que el oficio de los profetas y de los apóstoles y de los sacerdotes ministeriales. Como oficio, como santidad, parece, María es Inmaculada Concepción Santísima, parece que también superan a todos los santos. Entonces, ¿cómo es posible una persona que no es sacerdote ni profeta es más santo que los otros? Sí. Y ahora terminaré con una cosa que es muy práctica y que hace entender un poco esto y permite enfocar mejor la responsabilidad de la familia, iglesia doméstica, en esta función que la Iglesia enseña que tiene. Y la razón natural nos lo daría en el plano natural, que es la educación de los hijos. ¿Qué es más importante, estar en gracia de Dios o ser profeta? ¿Qué es más importante? ¿Estar en gracia de Dios o ser religioso? ¿Qué es más importante? ¿Estar en gracia de Dios o ser obispo? ¿Qué es más importante? ¿Estar en gracia de Dios o ser papa? Pues claro, estar en gracia de Dios es infinitamente más importante que todos los carismas de profecía, de doctorado de la Iglesia, de milagros, de ministerios, de potestades, de autoridad jerárquica, de sacerdocio y de episcopado. Vamos a verlo. Un religioso profesa estado de perfección. Si cumple con el estado de perfección, ejercerá muy excelentemente la caridad teologal. Amará a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, como Cristo nos ha amado. ¿Por qué se santificará? Porque sirviéndose del estado de los consejos ha cumplido perfectamente los preceptos. Santo Tomás dice: la perfección cristiana, la santidad, no está en los consejos, que son al servicio de la santidad. Está en el cumplimiento perfecto del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos. Eso está en Santa Teresa, ¿eh? Está en Santa Teresa. Y está en Santo Tomás. Está. De modo que la santidad no es de consejo, sino de llamamiento universal. Y consiste en cumplir perfectamente los preceptos divinos. Aquel a quien el estado de perfección no le llevase a mayor cumplimiento del primer precepto y el segundo semejante al primero, no se santificaría tanto siendo cartujo como un hombre en el mundo. Dice la Suma Teológica: puede un religioso no ser tan perfecto cristiano, cumplir tan perfectamente el amor de Dios como un laico, como un musulmán. Pues, si un papa va al cielo, no es por ser papa, sino por vivir en gracia de Dios y haber ejercido heroicamente su responsabilidad pontificia. Claro que el sacramento del episcopado aumenta la gracia, pero esto tiene más gracia santificante también por ser obispo. Lo que lleva al cielo es la gracia santificante, no el carácter episcopal. Se puede ser obispo y estar en el cielo. Si se muere en gracia de Dios, se va al cielo. ¿Me explico? Y la medida de la gloria merecida es la intensidad y la pureza del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos por amor de Dios. ¿Me explico? De modo que lo infinitamente importante es aquello que todos tenemos, estamos llamados a tener. Lo que solo se les da a algunos para bien de todos, esto no es la medida de la santidad. ¿Me explico? Los carismas, los ministerios, las potestades, aquello, esto lo decía San Agustín: yo soy obispo para vosotros, pero cristiano lo soy con vosotros. En la medida en que sea un buen cristiano, que en el caso de ser obispo exigirá una responsabilidad especial, y en el caso de ser padre de familia exigirá otra responsabilidad, menos pública, pero más inmediata en casa, cristiano lo soy con vosotros. Quiero decir que San Agustín es santo y está en el cielo porque fue cristiano con todos los que viven y mueren en gracia de Dios, no por ser doctor de la Iglesia. Esto lo fue para el bien nuestro. Los ministerios, los estados de perfección, son instrumentos, vehículos, para el bien de la Iglesia, para el bien de otros, para el bien de uno mismo, en el caso del estado de perfección. Pero el bien consiste en la santidad, que consiste en la gracia y caridad. Y nada más. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. La oración de San Ignacio lo puede rezar igual un papa que un fiel laico. Lo puede rezar igual Santo Tomás de Aquino que fray Escoba. No puede rezar igual un mendigo que un rey santo. No puede rezar igual, ¿eh? Al cielo no se va por ningún ministerio, carisma, talento, de carisma de doctor, ni menos por talentos humanos, riqueza, prestigio, poder. No hay, por ser VIP, no se va al cielo. Ya es mucho que nos libre, que se libren del purgatorio los que lo sean, ¿eh? Por ser VIP no se va al cielo. A Dios no le importa nada las importancias y las cosas que da a algunos para bien de otros, como el don de hacer milagros, no santifican al que obra milagros. Y el don de profecía no santifica al profeta, tal como suena. Y el estado de perfección es un camino para que se santifique el religioso. Pero santificarse consiste en realmente, por aquel camino, amar más perfectamente que lo que hubiera hecho si no fuese religioso. Amar más perfectamente a Dios y servir más eficazmente y desde Cristo al prójimo. Y si no hace esto, pues es menos cristiano. San Agustín hubiera sido menos cristiano que los que le oían si no hubiese sido también muy buen cristiano. Por eso le canonizaron, no porque fuese muy sabio. No, a nadie le canonizan por un talento teológico, o canónico, o pastoral. Solo canonizan por virtudes. ¿Está claro? ¿No? De las que dan testimonio los milagros hechos cuando ya han muerto. El testimonio histórico de los milagros en vida nunca se tiene en cuenta en la canonización de un santo, porque de suyo podría haber sido un gran taumaturgo y después condenarse. Si se hubiera ensoberbecido creyendo que aquellos milagros le hacía porque era un hombre estupendo, no le santificaría. Y entonces, si lo común cristiano, que es la gracia santificante, no es la naturaleza humana, es lo más excelente de todo, tenemos que sacar una conclusión de aquí, que la trascendencia en la vida de la Iglesia, de la supuesta la comunión de los santos, de las obras del cristiano, por la oración y la pertenencia al mismo cuerpo, todos somos partícipes unos de otros y los santos del cielo oran por nosotros y por las almas del purgatorio, nosotros oramos por las almas del purgatorio, las almas del purgatorio oran a los santos del cielo por nosotros y por esta comunión en el tiempo y en la eternidad. Esta comunión. La medida del servicio a Cristo en la Iglesia es exactamente la comunicación del amor, el darse. ¿Eh? Y de esta, porque todo Dios, a Cristo se encarnó para que tengamos vida. Para que tengamos vida. Y en el mundo creado natural, lo único que se parece a esto es el matrimonio, la unión análoga, semejante a la de Cristo con la Iglesia, para que tengan vida hombres que a su vez reciban la vida divina. Hay una analogía en el plan de Dios, el matrimonio está en el centro del plan divino, el centro del plan divino, el centro del mundo natural y sobrenatural, en el centro del mundo natural. Por tanto, el matrimonio, cosa tan importante, es por otra parte la vocación más común y universal del cristiano. Que sea común y universal, que haya más casados que curas, no quiere decir que sea menos importante. Tiene otra misión. Ante Dios, la importancia dependerá de la fidelidad con que el sacerdote sea sacerdote y el casado. O sea, la dignidad del oficio de consagrar el cuerpo de Cristo es superior a los ángeles. Pero la gracia santificante es la participación de la vida divina, y esto se da a los hombres en el bautismo. El cristiano bautizado tiene el sacerdocio real, que se dice, participa del sacerdocio regio. Yo ahora os voy a decir una cosa, no tengo tiempo de exponerla, pero termino. Yo esta doctrina, que la encontré cuando no había caído en la cuenta de ello, en la Suma Teológica, lo particular y singular, se ordena a lo que es común. Y es más importante aquello a que se ordena otra cosa que otra cosa. Por tanto, es más importante la gracia santificante que los carismas y las gracias de santificar. Me pareció tan importante notar eso, porque si no nos hacemos un lío y pensamos que ser santo siempre consiste en algo nunca visto, nunca oído, una cosa rara y que no está a nuestro alcance y que tenemos que vivir la vida de cada día. Pues aunque si no te santificas en la vida de cada día, ya no explicarás qué esperas. ¡La cotidianidad! Cristo estuvo 30 años que no sabemos qué hacía. Más que estaba haciendo de carpintero. No sabemos qué hacía ni qué decía porque no dijo nada. Más que contestar que tenía que ocuparse en las cosas del servicio de su padre, ya 12 años. Hasta 30 años no sabemos ni una palabra de Jesús. Y después dicen que se explica poco de José y María. Hombre, si no nos dicen nada de Jesús en 30 años, ¿qué hacían? Estaban allí. Estaban en Nazaret, trabajaban y donde vivían. Me parece tan importante darse cuenta que 30 años de la vida del Señor encarnado, pues estarse en una aldea de la cual nadie creía que saliese nada bueno, y ser el hijo del carpintero, y estarse allí, y crecer en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Y nada más, ni una palabra de María en todo aquel tiempo. Después habla un momento en Caná, lo último que dice en el Evangelio es hacer todo lo que los diga. Y después ya no dice nada más, María tampoco. ¿Por qué no nos dicen de qué hablaban? Pues porque eran conversaciones de estar por casa. Textos que nosotros tampoco tenemos que dar cuenta, ¿eh? no tienen trascendencia. Eran conversaciones de estar por casa. ¿Me explico? Era vida casera, vida cotidiana, sencillísima, lo dice Santa Teresita. El Señor, María y José vivieron 30 años una vida ordinarísima, ordinarísima, comunísima. Y es que en la vida común está la santidad. No también está la santidad. Es que si no está en la vida común, no está en ninguna parte. Porque no es, el que no tuviese una vida ordinaria, santa, aunque después fuese un predicador, misionero, que pareciese un... No, señor. Si no llevaba vida ordinaria, santa, no es santa. Me explico. La santidad es cosa de cada minuto, cada segundo, cada día, todas horas, está en todas partes. No tiene nada que ver con los puestos altos ni en la iglesia ni en el Estado. ¿Me explico? Nada. Ni con apariciones, ni siquiera con estados místicos, ni nada. Hay santos en santificado, en sequedad, dificultad, etc. San Juan de la Cruz, el gran místico, da consejos para santificarse a secas, si te toca. La cuestión es hacer lo que Dios quiere, nada más, hacer lo que Dios quiere. Y entonces yo explicaba esto en una asamblea de la apostolación del padre Mendizábal. Cuando me siento me dice, muy bien, y además otra cosa que usted no ha dicho y que nadie se atreve a decir, que es más excelente que el sacerdocio común, que también tenemos los sacerdotes ministeriales, que el sacerdocio ministerial. Lo cual parece un poco chocante porque el sacerdocio común no nos da poder para consagrar el cuerpo de Cristo eucarístico. Pero lo que hace el sacerdocio común es que nosotros somos otros Cristos, miembros de Cristo. Y el sacerdocio ministerial se puede haber recibido el carácter sacramental y caer en pecado y perseverar en el pecado y celebrar sacrílegamente la misa, y el sacerdocio ministerial no libra aquel del pecado. En cambio, el sacerdocio común lo tenemos cuando estamos en gracia de Dios ejercido, sino solo lo tenemos como un germen. No sé si me explico, ¿eh? Y es inherente a la gracia santificante. Me dijo el padre Mendizábal, yo nunca lo había pensado. Es más importante ser sacerdote con Cristo que ser sacerdote para los fieles desde Cristo, en este sentido. Aunque no es la dignidad, no es que nosotros los no sacerdotes seamos más importantes que los sacerdotes, no. Es que lo único definitivamente e infinitamente importante es aquello que el sacerdote está llamado a tener en grado eminentísimo, que es la santidad. y que nosotros tenemos, estamos obligados a tener, no en grado inferior a los religiosos y sacerdotes, porque la santidad es vocación universal. Ahora, lo que pasa es que la santidad es una cosa muy difícil, pero muy sencilla, muy difícil para la naturaleza, muy fácil para la gracia divina, y en todo caso muy sencilla, que consiste nada más que en cumplir la voluntad de Dios siempre. Por tanto, la familia es una iglesia doméstica, por comunísimo que sea el estado de matrimonio, porque participa de la paternidad de Dios, es la única sociedad humana fecunda que crea personas humanas, participa en el acto creador divino, diríamos, que es exclusivo de Dios el crear el alma, pero Dios espera y quiere que nosotros engendremos el hombre para poder allí infundir el alma en aquel compuesto y constituir una persona que es hijo nuestro. Creado por Dios, su alma es hijo nuestro. Este es un misterio grandioso de la paternidad humana. Esta sociedad es iglesia doméstica, no porque sea un trocito de iglesia solo, sino porque es la imagen en la creación de la unión de Dios con la humanidad, de la comunicación de la vida, y algo que en la iglesia total, universal, tiene una función insustituible, y que en el plan de Dios quiso comenzar la iglesia por una familia. Yo entonces pienso, algunas familias existen porque un sacerdote daba buenos consejos y formaba bien a unos jóvenes y los hacía aptos para el matrimonio, sin duda. Pero también hay muchas religiosas, muchos sacerdotes y muchos papas que han tenido su vocación porque su madre les educó cristianamente, ¿no? La familia, iglesia doméstica, está generando iglesia jerárquica incluso, está generando iglesia consagrada, ¿no? Está generando iglesia. La función como misionera, evangelizadora, de la educación familiar en la iglesia es de una extraordinaria fecundidad. Y frecuentísimamente santos obispos dicen que deben la vocación a su madre, ¿no? Es frecuentísimo esto, ¿eh? Y es verdad. ¿Está claro, eh? Por tanto, los padres de familia participamos de la paternidad de Dios. Somos imágenes de Cristo en la iglesia y ejercemos en la iglesia una función comunísima, comunísima, pero no por eso alejada de la vocación universal a la santidad. Somos algo nuclear, cotidiano, casero, pero absolutamente esencial en la iglesia. Y no tengo más que decir que he dicho demasiadas cosas en el tiempo que ha durado. Ahora yo me quedo aquí por si alguien me quiere preguntar algo, pero damos por terminado el acto para no alargarlo más. Cada cosa la he repetido 3 o 4 veces, porque a ver, hace muchos años que soy profesor y tengo la costumbre de repetirme, ¿no? Si no, no se explican bien las cosas, ¿eh? O sea que supongo que me parece que lo han entendido, porque a veces viene un poco de nuevo, sobre todo que es más importante lo común que lo particular. Yo estoy casada, voy a aclarar que yo admiro mucho la maternidad espiritual de ellos, ¿no? Que educan a nuestros hijos. Que muchas veces no reciben a veces la gratificación de tener un sacerdote, que se van muchas veces con gran y gran virtud. Y yo pienso que a su manera ellas tienen también una gran maternidad. Y con mucho más pues eso, mire, si no hubiese maternidad en el estado de Dios, no se renuncia a la paternidad y maternidad, sino para la paternidad y maternidad espiritual. Hay de la religión, que como puede ser una solterona, diríamos, que ha canonizado su solteronismo libre, que es lo más alejado, ¿me explico? ella maternal, con toda la gente desventada, con unas esposas muy inteligentes. Pero yo me dijo que voy a mirar. Gracias.